Ya. Y ahí pasaban tres temas de la banda argentina Super Ratones, a quienes entrevistamos en exclusiva allá justo antes que tocaran en el Pepsi Music en Argentina el pasado 15 de octubre. Los temas que escuchamos fueron Aguas Fuertes, Decime Qué Te Hicieron, y un tema nuevo que todavía no tiene nombre oficialmente, que fue precisamente algo que tocaron allá en el Pepsi Music. Me parece. Eso pues. Muy completo su informe, Manuel Catrilef. Claro, y vamos a seguir con el Pepsi Music y vamos a hablar de lo que yo fui, por lo menos, el plato fuerte. El plato fuerte de la noche, una actuación absolutamente sólida y que yo siempre había querido ver, que era el concierto de Stone Temple Pilots. Exactamente, tenemos a un Scott Weiland que venía volviendo a la agrupación después de agarrarse a combos en el hocico, claro, en el escenario con la gente de Velvet Revolver, o con, claro, el baterista de Velvet Revolver. Claro. ¿Duff McKinnon, si mal no me equivoco? No. Duff McKinnon. O Matt Sorum. Tengo siempre la confusión de quién era no el baterista. Duff McKinnon. Duff McKinnon, claro. Claro, volvió a Stone Temple Pilots, eso se anunció oficialmente en marzo de este año. La gira comenzó por allá por abril, mayo, más o menos. Y a Sudamérica tenían solo una parada, que era Argentina. También estaba pauteado un concierto en Brasil que finalmente se canceló por un problema con la productora. También se rumoreó que podían haber venido a Chile, cosa que lamentablemente no ocurrió y motivó el viaje de mi persona a Buenos Aires. Bueno, pero se presentaron allá finalmente en el Ciudad de Buenos Aires, un parque gigantesco. Bueno, no sé si gigantesco, pero un parque bastante grande que debe albergar fácilmente unas 30.000 personas. Y como decíamos, fue el plato fuerte de la noche Stone Temple Pilots. Salieron un poco más tarde de lo habitual, o sea, de lo que habían partido el resto de las bandas puntualmente. Ellos salieron 20 para las 10 de la noche. Y comenzaron con una canción. Yo pensé que iban a comenzar más power, pero no, comenzaron con una canción lenta, que era Big Empty, una canción del disco Purple del año 94. Claro, bien digo, del año 94. Y desatando la histeria absoluta en el público argentino y también, evidentemente, en su servidor que está ahí. Un público que le respondió con mucho cariño y con mucha efervescencia. Fue una cosa brígida. Yo, que he ido a muchos recitales acá en Chile, y da cosas absolutamente brígidas, como por ejemplo Slayer o Slipknot, que fueron recitales donde el público fue como muy agresivo. Acá fue más agresivo aún, y con canciones lentas, que Stone Temple Pilots no tiene muchas canciones aceleradas. Allá reventaron. ¿Me iba a preguntar algo, Pato? No, siga nomás, después voy a hacer mi conexión acústica. Claro. Y bueno, ya, eso fue el público que respondió con mucha energía. Todo el recital no nos cansamos nunca. Terminamos agotados. Yo particularmente terminé sin aire en este recital. Y la banda respondió de la misma manera. Con un despliegue notable, especialmente por parte de Scott Weiland. Que quizás ya no tiene la misma voz de antes. Tanta heroína, tanta mierda que se echaba adentro. Tanto carrete, también la pasaba un poco la cuenta. Pero como showman, es increíble. El tipo llena el escenario, se lo come absolutamente. Se mueve de un lado para el otro con unos movimientos culebrescos. Culebrescos, claro, absolutamente. Y con una energía para cantar que suple lo que ha perdido un poco de su voz. Que es lo que yo quería comentar primero, lo del público enfervorizado, que tiene mucho que ver también. Yo no sé si Stone Temple Pilots ha venido alguna vez a Chile. Nunca. No lo sé. Nunca. Bueno, nunca ha venido. Y además que lo que te quería decir es que la mayoría de nosotros, al menos, o a lo mejor del público latinoamericano, y de la gente que ya ahora como que puede costear sus propios conciertos, que somos nosotros y los que crecimos con la música de los 90, cuando estos grupos estaban como en su auge, no era tan cierta la posibilidad de que vinieran a nuestros países para verlos. No así como, no sé, yo no sé si Stone Temple Pilots tenga el mismo efecto en Estados Unidos, donde los vieron en su mejor época y todo el asunto. Y el hecho de que vengan a Sudamérica ahora es como sacarse todos esos 10 años de admirarlo y esperarlo. Como por ejemplo lo que pasó con Pearl Jam acá en Chile, claro, cuando vinieron, y que fue una cosa, creo que apoteósica. O Chris Cornell también. O Chris Cornell, exactamente. Y es como, ese es como el nivel de energía que a lo mejor distinto de que cuando viene Slipknot, Slayer, que gente que está como en su mejor momento y que nosotros sabemos que ya consideran a Chile como una parada segura la gran mayoría de las veces. De hecho, a veces consideran a Chile por sobre Argentina o incluso por sobre Brasil. Entonces, cuando vienen estos grupos que fueron como referencia para nosotros cuando íbamos creciendo, y ahora que podemos ir a pagar y a verlo, es como fuerte igual. Absolutamente, ¿no? Y un recital espectacular. Yo, insisto, que he ido a harto recital en mi vida, para mí este es el tercero mejor. A ese nivel llegó después de Metallica, el 98, y bueno, mi primer recital de la Renga, Para mí este se puso ahí entre medio, desplazó a Slayer, un montón de otras bandas muy buenas, a Pearl Jam incluso, a Chris Cornell. Estuvo por sobre esos recitales. Aparte que el recital en ningún momento guateó. Tocaron 17 temas. Y no tuvo ningún momento bajo. O sea, como tenían una batería de canciones tan conocidas, ¿cachai? Por el público. Y tan ganchera. Era un hit tras otro. Claro. De hecho, grandes éxitos. O sea, en vivo. O sea, imagínate. Tocaron, para que vean, las tocaron así, una tras otra. Tocaron Instant Love Song, tocaron Plush y tocaron Creep. Juntas, ¿cachai? No siquiera dejaron un espacio una tras otra, que son como los más grandes hits. No tocan una tras otra. Y a pesar de tocar esos grandes hits al medio recital, después no bajó la efervescencia, no bajó la calidad en ningún momento. Así que eso. Y era un público argentino que no sabía que en ese momento iba perdiendo su selección. Exactamente. Por 1-0 ante la selección chilena. Claro. Bueno, pero los que fueron por lo menos disfrutaron ahí. se sacaron los balazos de no haber visto a Argentina, por lo menos tuvieron la suerte de no ver a Argentina perder. Claro, pero vieron cosas que nosotros no vamos a ver. Claro, exactamente. Una cosa por otra. Exactamente. Ya, así que vamos a escuchar precisamente dos canciones que tocaron y que, bueno, estas dos canciones están extraídas del concierto en Argentina, con una calidad notable. Así que este concierto evidentemente lo vamos a subir al blog porque se lo merece. Ya que no pasaron por acá, bueno, vamos a escuchar por lo menos... ¿Con su comentario respectivo vivencial? Claro, exactamente. Absolutamente. Primero vamos a escuchar la canción que abrió este recital, Big Empty, esta canción un poco psicodélica y bien melódica que tienen. Y la otra que a mí me causó estupor o asombro lo que hizo el público argentino, cuando tocaron Dead and Blood del disco Core, que fue que hicieron un, o como quieran llamarlo, slam o mosh. Y la canción no es rápida. La canción es power, la guitarra, pero no es rápida. Pero hicieron el mosh y se... No, bueno, me incluyo. Nos pateamos hasta que nos aburrimos. Fue un mosh fangoso. Claro, exactamente. Ya, eso. Big Empty y Dead and Blood de Stone Temple Pilots en su presentación en el Pepsi Music el pasado 15 de octubre en Argentina, donde estuvimos cubriendo especialmente este recital. Eso, Stone Temple Pilots en la OV. Fast food. chance of